بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. Alguien de quienes niegan la fe pide desafiante que se abata un castigo que está a punto de suceder. للكافرين ليس له دافع. Sobre quienes rechazan la verdad y que nadie podrá impedir. من الله ذي المعارج. Procedente de Allah, el Señor de las vías de ascensión a los cielos. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. A él ascienden el ángel Gabriel y el resto de los ángeles en un día cuya duración equivale a 50,000 años terrenales. فاصبر صبرا جميلا. Sé paciente, oh Muhammad. إنهم يرونه بعيدا. Ellos ven el castigo muy lejano, como si nunca fuera a suceder. ونراه قريبا. Pero nos lo vemos cercano. يوم تكون السماء كالمهل. Ocurrirá el día en que el cielo adquirirá el color de los metales fundidos. وتكون الجبال كالعهن. Y las montañas parecerán lana cardada por su inconsistencia. ولا يسأل حميم حميما. Y nadie preguntará por la situación de ningún ser querido. يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. A pesar de que podrán verse unos a otros, el pecador que rechazaba la verdad deseará librarse del castigo de la otra vida, entregando a cambio a sus propios hijos. وصاحبته وأخيه. A su pareja y a su hermano. وفصيلته التي تؤويه. A la tribu que lo amparaba. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. Y a todos los habitantes de la tierra con tal de salvarse. كلا إنها لظى. De ningún modo. El fuego abrasador será su castigo. نزاعة للشوى. Le arrancará la piel de la cabeza y de todo el cuerpo. تدعو من أدبر وتولى. El fuego llamará a quienes le dieron la espalda a la fe y se alejaron de la verdad. وجمع فأوعى. A quienes acumulaban riquezas y las atesoraban sin dar nada en caridad ni contribuir a la causa de Allah. Inna al-insana khuliqa halu'a. Ciertamente, el hombre fue creado impaciente e inestable. Idha massahu ash-sharru jazu'a. Si se ve afectado por algún mal, se desespera. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. Y cuando es agraciado con la fortuna, se vuelve mezquino. إِلَّا الْمُصَلِّينَ. Salvo quienes realizan el salat. الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. Con constancia. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. Y dan de sus bienes una parte en caridad. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. A los mendigos y a los indigentes. وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. Y quienes creen en el día del juicio final. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. Y temen el castigo de su Señor. إن عذاب ربهم غير مأمون. Realmente nadie puede sentirse a salvo del castigo de su Señor. والذين هم لفروجهم حافظون. Y quienes preservan su castidad. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Salvo con sus esposas o con las esclavas que posean, pues no serán recriminados por ello. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Y quienes busquen algo más allá de lo que les ha sido permitido, serán unos transgresores. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Y también son una excepción quienes devuelven lo que les ha sido confiado y cumplen sus compromisos. والذين هم بشهاداتهم قائمون. Quienes mantienen sus testimonios con firmeza. والذين هم على صلاتهم يحافظون. Y quienes realizan el salat respetando su horario, sus condiciones y todos sus elementos. Ulaika fi jannatin mukramun. Esos serán honrados en los jardines del paraíso. Fama lilladhina kafaru qibalaka muhti'in. ¿Pero qué les sucede a esos que rechazan la verdad y corren presurosos hacia ti? En grupos, oh Muhammad, y se sitúan a tu derecha y a tu izquierda, y se burlan de los creyentes diciendo que si estos entran en el paraíso, ellos lo harán antes. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. ¿Acaso piensan todos ellos que entrarán en el jardín de las delicias? كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. De ningún modo. Realmente los creamos a partir de lo que ya saben. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. Juro por el Señor de los amaneceres y de las puestas de sol que tengo poder. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. Para sustituirlos por otros mejores que ellos, y nada me impide hacerlo. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Deja pues, oh Muhammad, que quienes rechazan la verdad sigan en su frivolidad y diversión hasta que les llegue el día prometido. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ. Ese día saldrán presurosos de sus tumbas como si corrieran hacia una meta. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Tendrán la mirada abatida y estarán cubiertos por la humillación. Ese es el día que les había sido prometido.